seguramente también tenemos informaciones por las mismas instituciones meteorológicas, en las cuales el descanso pedagógico, más conocido por los padres, madres de familia, la vacación invernal, que se llama, ¿no? Entonces, en aquello nosotros tenemos, según el calendario escolar departamental gestión 2019, que el descanso pedagógico estaría empezando la primera semana del mes de julio, teniendo una duración de 2 semanas. Estaríamos hablando de un 14 de julio que estaríamos nosotros feneciendo, ya, y el lunes siguiente estaríamos ya ingresando nuevamente a las labores educativas. Esperemos de que no haya ninguna particularidad de ampliación característica. El departamento de Santa Cruz no tiene esta realidad, al similar de otros departamentos que tienen la amplitud de poder dar esta prórroga de lo que es el descanso pedagógico por las bajas temperaturas que todavía permanecen en este mes de julio.